Y hoy, en nuestra sección de actualidad, vamos a hablar de la presentación del libro Y la Iglesia se topó conmigo, que tendrá lugar el próximo viernes 25 de mayo en la Casa de la Cultura de Güímar a partir de las 7 de la tarde. Y para ello, contamos con su autor José Miguel Izquierdo Jorge, güimarero, de San Pedro Arriba, y a quien saludamos. Hola, muy buenos días. Hola, Belina, buenos días. Encantadísimo de estar aquí en Güímar de nuevo y muchísimas gracias por la invitación. Encantada de tenerte delante de mí después de tantos años, José Miguel. Después de 50 años. Después de 50 años. Parece mentira. Sí. Es increíble. Yo te estoy mirando y me parece que es increíble. Que no es verdad. Sí, esos son los milagros. Los milagros, son milagros, sí. Pues vamos a centrarnos en el libro, que es lo más importante en este momento, porque, claro, es un libro muy importante. La Iglesia se topó conmigo. Y la Iglesia se topó conmigo. ¿Por qué el nacimiento de este libro, José Miguel? Bueno, todo empezó a raíz después de secularizarme. Mucha gente me preguntaba que por qué me salí del sacerdocio después de 3 años y estar 13 años en el seminario. Y a medida que iban transcurriendo los años, pues más gente me preguntaba y más gente me decía, y todo se iba quedando en como gotas esparcidas. Entonces al final dije, bueno, ¿y por qué no contar esto en un libro y escribiéndolo? De una manera resumida, claro, porque no, tampoco se puede extender mucho en esto, sino simplemente dar una idea, y yo creo que con eso era suficiente. ¿Y es un libro totalmente autobiográfico o también encontramos fantasía en él? Es totalmente, bueno, tiene autobiografía, también tiene reflexiones sobre qué es cuál es mi pensamiento, cuál es mi ideología, cuál es mi forma de afrontar la vida. Y todo también lo hice pensando en mis 3 hijos, en mis 2 hijas y un hijo. Sí. Y también en muchos amigos a los que me he encontrado a lo largo de la vida y que me preguntan y que me dicen y que me piden sugerencias, consejos. Y también es eso, fantasía ninguna. Quizás a lo mejor algunas cosas que en vez de ir por el camino cogen nada más que una vereda, pero eso es normal. Sí. ¿Y en qué momento, en qué situación sintió usted la necesidad de volcar sus sentimientos y vivencias en las páginas de un libro? ¿Cuál fue el momento que dice, bueno, pues nada, voy a hacer un libro? Y ya se acabó con tantas especulaciones, ¿no? Sí, bueno, esto empezó, esta idea, este sueño empezó en el año 2006, a raíz de que creé en internet un blog y en donde expresaba mis opiniones sobre temas de actualidad. Y luego dije, bueno, ¿por qué digo esto? Y en función de qué lo digo, digo, bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen, bastante corto, de lo que ha sido mi vida, ¿no? Entonces leyó ese blog, lo leyó una escritora malagueña, Maite García Romero, que es la prologuista del libro, y me impulsó a contar esta historia, porque ella también había escrito una autobiografía, y entonces, pues dije, de la misma manera que lo he hecho yo, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Uh-huh. Hay que decir que José Miguel Izquierdo relata su ingreso en el seminario diocesano de La Laguna a los 11 años, una edad muy temprana, ¿verdad? Muy temprana, sí, muy temprana. O sea, yo todavía no encuentro sentido a por qué yo pude entrar en ese, o dije no me gusta, sino que al contrario, mis padres y mi familia me decían que me gustaba. Claro, a los 11 años te puede gustar cualquier cosa, puede ser piloto o puede ser enfermero, pero después no es el camino, ¿no? Sí, porque en el libro también se relatan las circunstancias por las que, casi sin saberlo, se vio estudiando para sacerdote. Sí, bueno, en principio esa era la idea, ¿no? Se entraba en el seminario para ser sacerdote. O sea, y muchos eligieron entrar en el seminario, pero por las estadísticas y por las cifras acabamos muy, muy, muy pocos. Sí, y más tarde su ordenación en el año 1978. Sí, eso duró, esa etapa duró 13 años, desde los 11 hasta los 24, con un año es que repetí curso. Sí, entonces también estuvo ejerciendo en diferentes lugares de Canarias, ¿no? Sí, el primer destino fue en Punta Llana, en la isla de La Palma. Luego fue en Beirán Rey, en La Gomera, y el tercer y último destino, por voluntad propia que ya decidí marcharme, en Arona y Vilaflor. ¿Y qué contradicciones le impulsaron a salir de la Iglesia? Bueno, las contradicciones ya yo las había visto desde antes de ordenarme, desde los 18 años. Eran unos años de mucha convulsión en este país. Fue la época de la transición, donde surgieron grupos contestatarios y, por así decirlo, de alguna manera, entrecomillado, rebeldes contra lo establecido, tanto del sistema político como sistema religioso. Entonces, ya desde ahí empecé yo a notar mucha contradicción por lo que siempre ha visto la gente. Es decir, una cosa es predicar y otra cosa es dar ejemplo. Y esas dos cosas estaban contrapuestas con la manera de vida de la jerarquía católica. Y cuando dio ese paso, ¿tuvo muchos inconvenientes? ¿Tuvo mucha oposición? Sí, es un momento muy, muy duro, muy duro. Casi yo lo tacharía de humillante, muy humillante. Yo lo cuento en el libro porque parece mentira que, bueno, tú estás en un sitio, en una institución, y tú no te gusta, pues lo dices claramente. Pero fue muy duro desde el punto de vista psicológico y sentimental, fue muy duro. Sí, hoy mirándolo desde este momento, desde la perspectiva que nos da el tiempo, ¿piensa que valió la pena dar ese paso? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto que vale la pena. Sobre todo cuando veo a mis tres hijos, bueno, que sí valió la pena. Bueno, pero vamos, y lo repetiría otra vez. Claro, claro. Con algunos cambios, sí. Sí, sí. O sea, que usted tiene tres hijos después de haber dejado la iglesia. Sí, sí, sí. Ahora sí. En este momento tengo de un primer matrimonio, yo tengo dos niñas, una de 28, bueno, niñas ya, mujeres ya, una de 28 y otra de 19, Miriam y Rebeca, respectivamente, y un niño de un segundo matrimonio que me hizo padre y abuelo, pues tiene 11 años ahora. Sí, digo lo de padre y abuelo porque recuerdo que en la última Romería del Socorro, pues después de muchos años me reencontré con mucha gente de mi edad o un poquito más o menos de mi época, y les preguntaba por los hijos. Dice, no, pero si yo no me pregunto, pregunta por mis nietos. Y por eso digo que... Sí, sí. Entonces ha valido la pena, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo estoy muy, muy feliz de haber dado ese paso. Y además, en este momento, convencidísimo de que lo que hice ahora me lo está refrendando, me lo está confirmando, ¿no? Que la decisión que tomé era la correcta. Vamos a fantasear un poco y a pensar... Si no hubiera dado ese paso, ¿ante qué cura estaríamos enfrente hoy? ¿Cómo sería ese sacerdote que está trabajando en la iglesia sin vocación? Pues posiblemente, si no sin vocación, por lo menos sí desde otro punto de vista. O sea, como un hombre normal. O sea, no, la iglesia me hubiera machacado. Porque mi trayectoria como cura fue... El otro día me preguntaban por don Domingo Pérez Cáceres. Nuestro paisano. Sí. Y don Domingo, dentro de la época, era un hombre, fue un hombre muy sencillo, muy cercano a la gente, que hablaba con todo el mundo y era muy campechano. Dentro de su época era estaba en la vanguardia, por así decirlo. Si yo hubiera seguido, posiblemente, vamos, hubiera tenido muchísimos, pero que muchísimos problemas con la jerarquía eclesiástica. Sí. Muchos. Sí, por mi ideología. O sea, yo no... No, y aparte como persona pues no hubiera sido feliz, porque si estás en algo que no lo... No, gustó, exactamente, ¿no? Bueno, eso también es otro punto, efectivamente, porque yo llegó un momento en mi vida que yo deseaba ser padre. Sí. Y claro, yo no podía hacerlo estando dentro. O sea, sería un engaño para mí mismo, un engaño para la gente. O sea, que la naturaleza estaba dándole gritos a usted. Sí, sí, sí. Estaba chillándole. Pero ensordecedores, además. Y volviendo al libro, y la iglesia se topó conmigo, ¿qué pretende usted conseguir con la publicación de este libro? Ya me lo dijo antes, pero vamos a centrarnos un poquito más. ¿Qué pretende? Sí. ¿Hasta dónde quiere llegar? Trátame de tú, Marina. Bueno, sí, vamos a tratarnos de tú. Exactamente. Bueno, ayer te comentaba antes que esta pregunta me la hizo ayer Inma Martos, la periodista de Diario Aviso, y fue una pregunta inteligente, muy inteligente. O sea, está claro que está hecho por mujeres. Y le contesté lo que te voy a contestar ahora, y voy a ampliar esa respuesta. Por dos motivos. Yo quiero enseñarle a mis hijos y dejarle a mis hijos un mensaje claro. Que por muchas crisis que haya en la vida y por muchos malos momentos, hay que seguir adelante. Hay que luchar. Si, aun partiendo de cero, si estás caído, hay que volverse a levantar. Hay que continuar, como sea. Y si, por ejemplo, por tu misma causa pierdes el rumbo, es necesario reencontrarte de nuevo. Es vital, vital. Esa es una razón, es decir, el dejarle a mis hijos el mensaje de que hay que luchar, de que las palabras de presión y miedo las tienen que borrar de su vocabulario. Eso por un lado. Y por otro, por mi convicción de fe en Jesús de Nazaret, hay que levantar la voz contra esta jerarquía eclesiástica que está perdiendo el rumbo de manera acelerada. O sea, no se puede tolerar las homilías y sobre todo a través de medios de comunicación públicos que se han oído últimamente atacando al pueblo, atacando a los homosexuales, atacando incluso a los que hacen botellón, atacando a las personas que son infieles en su matrimonio. Que cada persona tenga su conciencia y haga lo que crea conveniente, pero por favor, yo desde aquí, o sea, y en cualquier medio lo estoy gritando a voces, dejen en paz a la gente, dedíquense a predicar lo que Jesús vino a decirnos, una buena noticia, bienaventurados los mansos, los pobres. Es que me enciendo, sí. Me puede la pasión, Abrina. Sí, y no. Sí, porque claro, es reivindicando como persona que usted conoce, que tú conoces desde el seno de la iglesia, ¿no? Porque has estado dentro y ya conoces cómo funciona y ya pues ya tiene ya criterio para poder decir lo que dice, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, exactamente. Hablo con conocimiento de causa. Sé los motivos, los objetivos y muchas veces las directrices que les mueven a decir muchas cosas. Conozco las tácticas psicológicas y, por así decirlo, didácticas que emplean para captar. Y ese no es el mensaje de Jesús. Han perdido el rumbo totalmente, desde mi humilde opinión. Y tú, José Miguel, ¿no crees que esas manifestaciones que haces en el libro te podrían traer consecuencias no agradables? No me importa. Parafraseando a Don Quijote que dijo... ¿Con la iglesia nos hemos topado, Sancho? No, pues nos vamos a topar entre los dos, ¿eh? O sea, vamos a tener un choque frontal. Yo reconozco que soy un velerito canario. Contra un Titanic es difícil, pero bueno, también una hormiga se puede meter en la oreja de un elefante y le puede molestar. Yo no tengo miedo. Ellos no me de momento no me están dando de comer. Sí. Me estoy buscando yo el guiso por mí mismo, entonces no les tengo miedo. ¿Por qué les voy a tener miedo? ¿Que tomen represalia? Bueno, su problema, todo es respetable, mientras no me falten el respeto. Ni ¿Por qué eligió Güímar para la presentación de este libro, de su primer libro? Hombre, esa pregunta es bastante, bastante obvia. Elegí Güímar porque por parte de mi madre, toda la familia de mi madre es de aquí, y la familia de mi padre, a partir de sus abuelos para detrás, toda la familia es de Güímar. Cosa curiosa, o sea, yo lo descubrí en el árbol genealógico que publico. Y luego también porque bueno, aquí me crié, estuve hasta los 14 años y aquí conozco muchísima gente, tengo amigos de la infancia y a los que tengo un montón de ganas de ver. Y luego también aquí dije, cuando me ordené sacerdote, dije mi primera misa aquí en la parroquia de San Pedro. O sea que todo este tiempo que has estado fuera de Güímar, nunca te has desvinculado de ella, ¿no? No, nunca. Y además, a mí es una de las romerías que me gusta, que es la del Socorro. Y como, claro, la romería del Socorro siempre coincide normalmente en un día laborable. Y por trabajo no me parecía... correcto pedir permiso para una fiesta, ¿no? Pero siempre, incluso los guimaneros somos como los homeros, estamos repartidos por todos lados, y entonces en Santa Cruz hay mucha gente y que me encuentro y siempre esa vinculación, y además incluso todavía tengo familia aquí. ¿Qué tiene Güímar que tanto gusta, José Miguel? Porque Güímar siempre ha sido muy hospitalaria, siempre, muy hospitalaria, sido siempre, hay de todo, evidentemente, ¿no? Pero en general muy hospitalaria. Tú recordarás que Güímar era pueblo obligado de paso para toda la gente del sur. Yo recuerdo en esas cuatro esquinas y a los alrededores de la Fonda Medina y que donde estaba la parada de guaguas enfrente, eso era un ir y venir de la gente impresionante. O sea, y Güímar se prestaba a acoger a toda esa gente que iba y venía. Pues vamos a aprovechar que estás aquí, José Miguel, te vamos a hacer una pregunta. A ver qué opinas de las declaraciones de Rocco Varela, que es el obispo de Madrid, y dice que si la iglesia paga el IBI, eso irá en detrimento de su obra caritativa, como de Cáritas, por ejemplo. ¿Qué piensas sobre esto? Exactamente, a eso es lo que me refería. O sea, han perdido el norte, están desquiciados. Como hay una crisis económica, y normalmente las jerarquías eclesiásticas siempre se ha visto, por así decirlo, guiada por esa cuestión económica, lo de Rocco Varela ha sido ya, bueno, lo que nos queda por oír, porque esto no ha acabado aquí. Este es el despiporre. Es decir, no eres capaz de utilizar los medios que tienes, no solo para compartir con los demás todo lo que tienes, sino encima estás diciendo que vas a pagar el IBI con los fondos de Cáritas. Esto es, bueno, yo no sé qué palabra emplear, de verdad, porque es que esto me enciende. O sea, precisamente Cáritas, que es una organización o una institución o una asociación dentro de la Iglesia, que está bien vista no solo por los creyentes, sino por los no creyentes, por la labor que hacen. Por favor, no me digas que vas a recortar de Cáritas. Vende un edificio, vende una finca que tienes a montones. Yo es que esto me saca de quicio. Y volviendo al libro, porque no nos queremos separar de él, ¿quiénes te acompañarán en la presentación del libro este viernes en la Casa de la Cultura? Me acompañarán Noemí Olivera, voy a empezar por la mujer, Noemí Olivera Romero, que es paisana nuestra, su madre es de aquí de Güímar, Pilar Romero, y de un gran amigo, Bernabé Olivera, que va a sustituir a Maite García Romero, la prologuista que iba a venir, pero en estas últimas semanas tuvo que sufrir una operación, vive en Málaga y claro, no está en condiciones de venir, y ella la va a sustituir. Luego está don Rafael Llanes, el alcalde de este pueblo, que desde el primer momento me acogió con gran cariño y puso a toda disposición para que eso se celebrara. Luego está Ramón Alemán, gran amigo, corrector del texto, porque claro, al ser mi primer libro había mucha, desde el punto de vista gramatical, pues había muchos errores, y él tuvo la valentía y también la osadía de ponerse a corregir este libro y en el que se ha implicado de manera bestial. Es decir, ha sido para mí un apoyo tremendo, tremendo. Y de todos los capítulos que tiene el libro, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es el más interesante para ti? Más que interesante, el más entrañable. Yo no me quedaría con uno, sino me quedaría con tres, que son los capítulos que dedico a mis tres hijos. Eso para mí... Bueno, qué bonito. A mí eso me emociona también, ¿eh? Eso de que un padre se emocione al hablar de sus hijos y con esa fuerza, la verdad que a mí me da mucho gusto. José Miguel, dinos una razón por la que tendríamos que leer este libro. Pues por lo que te decía antes, yo soy un ser humano normal y corriente, con una vida normal, pero quizás un poco peculiar. Y lo que intento, diríamos, transmitir es eso, es ánimo, es luchar, es no decaer, seguir para adelante, que pase lo que pase en la vida, tiene que pasar y punto, pero por muy malo que pase, hay que seguir. Y hay que estar alegre, hay que vivir la vida, eso es lo más importante, vivirla de la mejor manera posible, aprovechar todas las oportunidades que se nos ofrezca la vida para disfrutar. Y ese es el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Qué bueno, pues es un mensaje interesante, sobre todo ahora en estos tiempos. Sí, y que la gente diga, yo digo muchas veces, me arrepiento no de lo que he hecho, sino lo que he dejado de hacer. Eso. Porque, vamos a ver, ¿se te ha quedado algo guardado? ¿Habrá otro libro a continuación de este que ya se está distribuyendo por diferentes librerías de Canarias y de la península? Sí, ya me están, incluso hasta los de la imprenta ya me están diciendo que bueno, que esperan una segunda edición. Para mí sería un gran orgullo y una gran satisfacción. Y bueno, sí, ya me están diciendo que escriba otro. Lo único que no sé es de qué forma, de qué estilo, a lo mejor una novela, a lo mejor o una segunda parte, no lo sé todavía. Quiero, como dicen los entrenadores de fútbol, vamos a ir partido a partido. Tu marido sabrá de eso mucho. Sí. Mira, José Miguel, te voy a hacer una pregunta así particular. ¿Es muy difícil escribir un libro? No. Es sentarte a la máquina. Sentarte. Al ordenador. Y solamente, y como todo en la vida, hay que practicar. El que no practica no sabes que puede fallar. Es cuestión de ponerse todos los días a escribir lo que sientes, en vez de hablarlo. Lo pones escrito. Claro, muchas veces mucha gente dice, ay, pero es que yo no sé escribir, no sé cómo expresarlo, tengo mucha falta de ortografía. Eso no importa. La cuestión es expresar los sentimientos en un papel y expresarlos de cualquier manera. Que ya habrá tiempo con la experiencia y con la práctica, de ir ordenándolo, de ir poniéndolo de otra manera, y si no, para eso están los correctores de texto. Eso, eso te iba a decir, que después viene el corrector a ver. Exactamente. Y bueno, vamos a terminar diciéndote que digas lo que tengas que decir, una invitación para los oyentes para que vayan a verte a ti el próximo viernes, ¿no? En la presentación de este libro, y todo lo que tú quieras decir, los micrófonos son para ti. Gracias, Olina. Bueno, yo simplemente quería dar, yo no tengo otra, otras palabras en mente en todas estas dos o tres semanas que llevo con ya organizando el tema de del evento, dar las gracias a toda la gente, ¿no? A todos los amigos, amigas, conocidos, conocidas y gente que no conozco, que me está apoyando, que me está llevando, diríamos, en volandas a que este proyecto se haga realidad. Y por supuesto, gracias a todo el pueblo de Weimar. O sea, siempre venir aquí, a veces lo comparo con Gulliver, ¿no? Que cuando era chiquitito todo me parecía grande, y ahora cuando vengo grande me parecía todo muy chiquitito, ¿no? Sí, y en donde me siento muy, muy a gusto y muy querido, ¿no? O sea, estoy seguro de una cosa. Creo que Rafael me dijo que el local se va a quedar corto, que va a haber más gente fuera que dentro. Hombre, yo espero que el vino y los libros den. Sí, o sea, para que va a haber vino incluso. Sí, sí, sí. Lo importante es una copita nada más, es que estés tú con el libro, porque ese libro va a ser también casi como un manual, ¿no?, para la vida, porque también si te dice y te abre puertas en el sentido de que tú ves las cosas de otra manera, eso ayuda a las personas. Exacto, o sea, yo pienso que aquí no tenemos otro manual de instrucciones sino con los demás. Yo no he aprendido en la vida a base de libros, sí, que son muy importantes, por supuesto, porque hay que leer, pero yo sobre todo he aprendido de las personas, de los niños, de los jóvenes, de las personas mayores, de sus vidas, de lo que te transmiten. Eso es lo que te hace. Sí, porque has estado atento, alerta. No, claro. Yo cualquier amigo, cualquier persona que venga a hablarme, yo es que cualquiera. Todos tenemos algo que decir, ¿verdad, José Miguel? Sí. Todos. Y de hecho tenemos las redes sociales, en el Facebook, que todos los días aparecen. Hoy le di del biberón por primera vez al niño. Y yo, o sea, son ganas de comunicarse, ¿no? Y hay que estar atento a todo eso. Pues yo solamente decía una cosita más, que me siento muy orgullosa de haberte hecho esta entrevista. Aquel niño que conocí correteando por los pasillos de Radio Popular de Weimar. Sí. Rubito y chiquito, con tu padre y tu madre. Sí. Que ellos estaban mirándote como tú miras hoy a tus hijos, con ese deleite. Sí, ese cariño, sí. Ese cariño que tú le estás transmitiendo a tus hijos. Eso también No se perderá nunca, jamás, eterno. Qué bueno. Pues nada, mucha suerte, José Miguel, y aquí estamos para lo que tú quieras. Muchísimas gracias, Avelina, y por esta invitación. Gracias por darme esta oportunidad de ser portavoz de mi mensaje, y que ya digo, es un mensaje normal y corriente, pero que intenta ser optimista y alegre, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, y que ese libro llegue a cuantas más personas mejor, para que les llegue ese mensaje que tú quieres transmitir. Muchísimas gracias. Buenos días. Saludos a todos.